me dice mátalos, salid destrípalos, tan solo míralos y dime si yo soy el malo. Haz un favor arrancando esas vidas sin valor, en vano desperdicio de seres humanos. Si llega a mí el calor y si la ira me ciega, diablo es mi palabra, sabrás con quién te la juegas. Bajo a la tierra el horror que devastó las eras y tal dolor que ni pensabas que existiera, poniendo chispa de la vida a tu mundo vacuo. Cuando me enciendo es el diablo en un fuego fatu. No crees que sobre tú ya dejé de ser yo, la poca humanidad que tuve en humo se perdió. Sal, hacer el mal, acelerar hasta el final el curso natural, a celebrar el carnaval de la toma infernal, haciéndote inmortal, ya sabes cómo, matándolos a todos. Mátalos a todos, mátalos a todos. Mátalos a todos, mátalos a todos. Mátalos a todos, mátalos a todos. Mátalos, mátalos, mátalos, mátalos. Sé el héroe y escribe la historia. Hazte tu nombre un remanente en la memoria. Levántate entre hombres como el único Mesías. Andri Picatino, fundador de la nueva iglesia. Llévame al Vaticano a bailar con mi lujuria, que las llamas engullan la ciudad. Aleluya, al papado lo vamos a violar y a su curia hay que eliminar sin piedad a quien contribuya. Y no me digas que estás harto de ver hombre devora hombre en puestos de poder. Así que jódeles y derullamos la Moncloa, un visto de ministros de dos a la barbacoa, que ahora hierderá hasta Rita Barbera. Verás hasta Fabra, que es un puto pedrasta, a esos cerdos miserables que se arrastran. De este no los hago ni comando hasta, los voy a matar. Sal, hacer el mal, acelerar hasta el final el curso natural, a celebrar el carnaval de la toma infernal, haciéndote inmortal, ya sabes cómo, matándolos a todos. Mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos, mátalos, mátalos, mátalos, mátalos a todos. Mátalos, mátalos, mátalos a todos, dice el diablo, y rompe carcajadas como un puto cabrón, picando más por dentro que un pimiento padrón. Quiere llevaros para maltrataros, tanto como a Tántalo en el Tártalo, el torturador. Formas de vida venidas a menos, entrenadores Pokémon, votantes de Podemos, desangrando toreros y animalistas, a hijos tontos de democracias capitalistas. Quemar hipócritas, oírlos gritar, camino al infierno sin parar en el hospital. Venid con papá y quedaréis absueltos, aquí en mi reino, el diablo ha vuelto.